¿Cómo funciona el dropshipping? El dropshipping tiene un funcionamiento muy básico, lo comprenderás a la primera, pero antes te vamos a explicar quiénes son los jugadores que intervienen en este modelo de negocio. En primer lugar estás tú, que quieres ganar dinero vendiendo productos físicos por Internet. Luego están las personas que están buscando comprar determinados productos por Internet, los llamaremos internautas. Y finalmente están los dropshippers, que son los fabricantes, mayoristas, almacenistas. Bueno, como ves, en el dropshipping intervienen tres entidades o jugadores, como las llamábamos anteriormente. Estas son el dropshipper, tú, el vendedor en línea, y el internauta, el comprador. En este sistema de distribución de productos, los tres ganan. El dropshipper gana porque su trabajo es ser un mayorista, es decir, almacenar los productos y centrarse en la logística de los mismos. Tú, como vendedor online, ganas porque tu dropshipper te va a permitir que le hagas pedidos y no te va a exigir un pedido mínimo. Cuando le hagas el pedido a tu dropshipper es porque tu cliente ya te lo ha pagado a ti primero. El dropshipper te va a facilitar la foto y las descripciones de los productos que tú vas a poner en la venta en tu propia tienda online. No te vas a tener que centrar en aspectos tecnológicos, pues el dropshipper te va a facilitar la realización de pedidos directamente desde su página web, dejándote a ti todo el tiempo para que exclusivamente te centres en la actividad comercial, es decir, en la venta y promoción de los productos que quieres comercializar. El internauta, que a la vez será tu cliente, se beneficia porque no tendrá que pagar los costos que otros medios de distribución suman a su proceso de venta. En consecuencia, podrá comprar el producto ahorrando dinero. ¿Vale? Hasta aquí ya sabes quiénes participan en el proceso. Ahora te vamos a explicar qué tienes que hacer tú para ganar dinero como el dropshipping. Este es un proceso clínico y formaría parte de tu día a día en tu trabajo. Recuerda que en su momento Fran y yo, Juan, te explicamos que esto es un trabajo y como tal tienes que realizar una serie de tareas todos los días. Cada día debes acudir a la página web de tu dropshipper a consultar su catálogo de productos para ver si ha incluido novedades en su catálogo. Todos los días debes seleccionar al menos un producto. Date cuenta de que algunos dropshippers cuentan con miles de referencias a la venta en stock para que tú las puedas vender. Nosotros te recomendamos que al menos cada día des de alta un nuevo producto en tu tienda online. La siguiente tarea que tienes que hacer todos los días es realizar tu pedido a Dropshipper. Para ellos, todos los días tienes que estar consultando tu panel de administración de tu tienda online para saber los pedidos que te han entrado y consultar mediante la banca online cuál de esos pedidos te ha pagado por transferencia o por tarjeta de crédito. Inmediatamente de que veas que un pedido ha sido pagado, debes ir a tu dropshipper y hacerle el pedido a él para que su aparato logístico se ponga en marcha lo antes posible y el pedido le llegue a tu cliente rápidamente entre 24 y 72 horas. Bien, hasta aquí hemos completado dos de las tareas que tienes que hacer diariamente: subir un nuevo producto cada día a tu web y realizar el pedido a tu dropshipper de todos aquellos pedidos que previamente te han pagado tus clientes a través de tu tienda online. La tercera tarea que tienes que hacer está relacionada con el aspecto comercial y de ventas: traer tráfico a tu tienda online. Para realizar esta tarea hemos creado un aparato llamado Marketing Online. Además, recuerda que ahora mismo puedes reunirte con nosotros para ampliar más información. Finalmente, todos los días debes encontrar un momento al final del mismo para llevar a cabo lo que se denomina analítica web, es decir, saber cuántas personas han visitado tu tienda online, cuánto tiempo han pasado de promedio en ella, qué productos han visitado más, cuáles de estos productos han sido los más vendidos, qué palabras han ingresado en los motores de búsqueda para llegar a tu tienda online, etc. Lo mejor de tener una tienda online ganando dinero en internet con dropshipping es que no importa la hora del día que sea, ni si es festivo o estás en el cine, tu tienda online estará preparada para hacer ganar dinero las 24 horas del día, los 365 días del año. Año.